Un nuevo siglo ha comenzado. Siglo plagado de injusticias, miserias y explotación. Por eso desde aquí mandamos ese llamado de auxilio al éter para que tomemos conciencia y comencemos a descifrar este mensaje. Y más aún, en estos tiempos que corren. SOS, señal de radio. La información internacional en tu emisora comunitaria. Continuamos en SOS Señal de Radio. Como siempre, preocupados por la situación de nuestro hermano país de Honduras, ¿no? Porque seguimos a estas alturas creyendo en un verdadero cambio allí en Honduras. Para eso vamos a conectarnos con Gilberto Ríos. Él forma parte de la resistencia popular allí en Honduras durante todo este tiempo del golpe al presidente Nel Zelaya. Hoy por esas cuestiones de la política y la ignorancia se encuentra exiliado. Gilberto, muy buenos días, te saludamos desde Argentina. Sí, muy buenos días a todo el pueblo argentino. Vos, Gustavo, gracias por las entrevistas. He tenido que salir exiliado de mi país hace cerca de 3 semanas antes de Navidad, porque fui visitado en mi casa de habitación, en la que nos reuníamos con frecuencia con los compañeros de la organización política Los Necios, a hacer un poco de propaganda y también hacer balances de la situación del país. La casa estaba vigilada desde hace algún tiempo, como ha estado vigilada la casa de la mayoría de los compañeros de la conducción de la resistencia y de otros miembros dirigentes de barrios y colonias. Y en mi caso personal, pues llegaron dos hombres fuertemente armados, ambos con ametralladoras y también con pistolas cortas, a hablar conmigo, entre otras cosas a ofrecer armas para la resistencia y a decir que la conducción había que dividirla o había que hacerle una paralela porque no está dando el resultado que el pueblo hondureño esperara. De tal manera que luego de irse de mi casa yo puse la denuncia a los organismos de derechos humanos y ellos seis días después de la visita decidieron mejor sacarme del país porque se rumoraba que mi vida corría peligro como la de otros compañeros que han sido seguidos y también han sido asesinados en estas semanas. O sea que, Gilberto, la historia es que personajes vestidos de militares irrumpieron en... De civiles, sí, me visitaron una forma un poco sutil de tratar de dividir la conducción de la resistencia, de llevarlos a la lucha armada, porque ellos necesitan que la resistencia esté armada. Es una de las tesis que más que hemos sostenido nosotros en nuestra organización, y es el hecho de que para los norteamericanos una resistencia armada sería más útil porque podrían tener una intervención militar directa en Honduras, de tal manera que pudiera ser un frente militar también para sus intereses, retener la fuerza de Nicaragua. Y nosotros vemos cómo se van posicionando poco a poco en toda América Latina. Ya hoy leíamos que en el caso de Haití han mandado 10.000 efectivos militares por la tragedia que ha ocurrido en ese país, y que, bueno, sabemos que no responde a motivos humanitarios, sino a su interés de aumentar la presencia militar y el control militar, y portando el dominio de la región. Sí, sabemos que Haití está muy cercano a Cuba también, ¿no? No es casual, obviamente que esta desgracia que está sufriendo también el país hermano de Haití, estos imperialistas, como se les debe llamar, utilizan estos momentos para seguir sumando a su plan sistemático en toda la región, ¿no? No es casual también lo que está pasando en Panamá. Luego de que se pidió la expulsión de las bases militares en Panamá, hoy nuevamente presencia militar norteamericana en Panamá. Pero, Gilberto, uno podría hacer un contexto de regional de lo que está aconteciendo, ¿no? Pero, bueno, nos interesa también tu vida, ¿no? Eran de nacionalidad hondureños, tenías acentos extranjeros. Sí. Eran dos, después logramos descubrir que eran dos informantes que, digamos, en tiempos de paz trabajan siempre para la policía, trabajan con la clase alta en sus organismos de inteligencia, pero son dos miembros que incluso reconocieron que han sido entrenados o lo dijeron durante la plática, por el ejército israelí, que ha estado actuando mucho en este golpe de Estado. En Honduras ha sido el que ha dirigido los ataques con armas electrónicas contra la embajada de Brasil, que es donde se encuentra hospedado el presidente de la República. Y bueno, esto yo realmente quería situar mi caso, y no es con una resistencia aislada que vamos a lograr la victoria en el caso del golpe de Estado y la liberación en el caso de América Latina. Y esto siempre reconociendo que una de las solidaridades más importantes que ha recibido el pueblo hondureño ha sido la del pueblo argentino, que ha estado presente desde el primer día del golpe de Estado. Su pueblo y su presidenta también han estado al día con la agenda de la resistencia. Decirles que bueno, que nuestro movimiento continúa, que ha crecido muchísimo la resistencia en la medida que se va profundizando el golpe. También el nivel de rechazo popular ha aumentado y somos muy fuertes. Queríamos derrotar, como consideramos nosotros, de hecho, quitar de nuestras fronteras, pero que quien lo sostiene, sin duda, más impulsa y sostiene el golpe de Estado. Bueno, Gilberto, desde ya vaya nuestra solidaridad, no solamente de los que componemos nuestro equipo de trabajo en la radio, en esta emisora comunitaria, sino, bueno, de toda nuestra población aquí en la región que comprende La Plata, Berisso y Ensenada. Creo que este es lo mínimo que podemos hacer desde este punto de Latinoamérica, Gilberto. Muchísimas gracias, estamos en resistencia. Bueno, vamos a estar en contacto, porque bueno, ¿cómo te han recibido? ¿Cómo te han recibido allí en Nicaragua? Contanos eso. Pues la solidaridad tanto del pueblo como del gobierno, ¿verdad? En el caso del gobierno es una solidaridad pues nominal, de darle la bienvenida a las personas que vienen en las circunstancias que ya varios de nosotros hemos llegado. Es importante destacar que hay más de 100 exiliados después del golpe militar, y que están en distintas partes del mundo, pero sobre todo obviamente los países vecinos, en El Salvador, en Guatemala y en Nicaragua, porque han sufrido pues lo mismo que nosotros, persecución o incluso algunos de ellos tortura, y han logrado salir de las cárceles clandestinas que ya tiene la policía, y se han pues ido al exilio a otros países solidarios. Gilberto, ¿cómo quedaron tus compatriotas en Honduras? Pues yo he tenido comunicación limitada porque salimos en condiciones como salen todos los exiliados, creo yo, ¿no? De un día para otro. Y sé que muchos de ellos han tenido que moverse de casa, han sido también amenazados telefónicamente. La prensa oficialista que está con el golpe de Estado también envía mensajes diciendo que la resistencia se está acabando y que la policía está tomando cartas en el asunto para que haya resistencia violenta. Han tratado de categorizar como violenta a todos los dirigentes, criminalizando pues lo que ha sido la protesta pacífica del pueblo hondureño. Entonces mis compatriotas quedan en una situación de peligro, y lo único que realmente puede salvar esa situación es que la lucha continúe de forma pacífica, como de hecho está continuando, y que la campaña internacional no cese. Gilberto, me quedé con algo que nos contaste recién, ¿no? Sobre la presencia de estos dos personajes en tu vivienda. Dijiste que habían dicho que habían sido entrenados por el ejército israelí. ¿Hay empresas israelíes o capital israelí en Honduras? No, la mayoría del capital de hecho es árabe, son 10 familias árabes las que controlan el 90% de la economía del país. Sin embargo, justamente por eso creemos que hay una unidad entre la intervención imperialista norteamericana y el plan sionista, ¿verdad?, israelí en la región, porque su presencia ha sido evidente, y bueno, ellos se colaboran en todas sus acciones, y las formas de reprimir también la manifestación social han sido las formas que han utilizado por años y han perfeccionado por años contra el pueblo palestino. También hay fotos que dan testimonio de soldados encapuchados que son de tez blanca, ojos azules o claros, que no son, digamos, de nuestra fisionomía, sino pues de origen judío, ¿verdad? De hecho, también, bueno, queremos aclarar que la resistencia no es antisemita ni nada que se le parezca. Simplemente condenamos la presencia del Estado israelí, y bueno, eso es algo que no que queremos dejar. Claro, pues somos pluralistas, somos incluyentes, de hecho, pero no creemos en las políticas imperialistas y tampoco en el plan sionista del Estado israelí. Bueno, Gilberto, desde ya gracias por atendernos y bueno, nuevamente te repito, vaya nuestra solidaridad y no solamente del conjunto, como te decía recién, de los que te nombraba, sino también de toda Latinoamérica, porque van a estar escuchando esta entrevista en toda América, ¿eh? Gracias, gracias Gustavo, un abrazo, seguro que venceremos. Eso, estate tranquilo que en un futuro vamos a vencer. Chao, Gilberto. Chao. Y así pasaba esta comunicación con Gilberto Ríos, él pertenece a la resistencia popular allí en Honduras, hoy exiliado en Nicaragua, contándonos su padecimiento. Así que tenemos que estar muy atentos y solidarizarnos con estos compañeros, con más de 100 que contaba Gilberto, ¿eh? Seguimos con más información. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera, la comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.